No te puedo creer. Sí. No, pero ¿sabes lo que tiene que pasar? Que es que la vuelta, la verdad, la vuelta es jugar. Sí. ¿Pero viste? ¿No te puedo creer? ¿Solo? Sí, ¿te puedo creer? ¿Solo? Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te